princesa eres. Dios te bendiga a ti entre todas las mujeres. De corazón rebelde, mulata, de sentimiento alegre. Sonrisa perfecta, siempre contenta. A pesar de la tormenta nunca tú estuviste ausente. A pesar de los problemas siempre tú estuviste fuerte. Ya son 30 contracorriente y sigo por tu senda sin perderme, sin esconderme. Me enseñaste que ser negro no es ser diferente. A pesar de lo que dicen toda esa gente, hoy sigo aquí en la lucha diaria. Y el guerrero está en el área, sin represalias, sin represalias. Como quiero yo mi pura, así llamamos a nuestra madre en Cuba. Por ser puras en amor, en corazón, dedicación, en valor, en pura. Cuando la vida y la cosa ya está dura, dura, dura. Mírame cómo hace ya. Desde 26 oye cero weed y estamos mejor. Salud para mi santa que haya. Mi madre a veces dice cosas que me asombran, pero me reconfortan. Si estoy fuera del plato salgo de la norma, pues lo demás no importa. Afro Guantánamo, mil lechos. Si no es por ti que yo hubiese hecho. Me has dado venas, sangre, cerebro y un corazón que bate por dentro. Para adorarte como un imperio, tu bendición que va sin misterio. Que quede claro mi fundamento. Gracias a mamá le doy dos besos.